romántico, escuchá, dale. Me gusta la cortina y vos la querías cambiar, rompiste. Sí, yo la, la quiero cambiar. Bueno, ¿cómo estás? Mariana, la columna más esperada de la estratosfera. Me mandaron Twitter de Nueva Zelanda hoy, ¿eh? Ah, ¿diciendo? Que estaban esperando a ver de qué venía la columna. Bueno, buenísimo, les va a venir bárbaro entonces la columna del día de hoy. Porque, bueno, un poco como a razón de las últimas noticias que estuvieron circulando sobre un par de denuncias que empezaron a aparecer de particularmente de dos chicas que terminan incriminando a Miguel del Popolo, que es este cantante de esta banda que se llamaba La Ola que quería hacer Chau, sí. Y que desencadenó de repente una serie de denuncias y de... nada, como de actitudes de mujeres que se envalentonaron y de repente se corrieron de ese lugar de silencio, ¿no? Y se empezó a cuestionar un poco como este tema de, bueno, ¿qué pasa en el rock, loco? ¿Qué es lo que pasa en el rock? ¿De dónde viene el rock? ¿Cuál es la historia del rock? Y la verdad es que hay muchas historias de las que están apareciendo ahora que no son cosas que estaban encerradas a puertas adentro, ¿no? Hay un montón de personajes que aparecen con nombre y apellido, cantantes muy reconocidos, incluso de la escena under, que yo no sé hasta qué punto nadie sabía nada de esta situación. Bandas muy reconocidas que han pasado por un montón de lugares, que una siendo chica veía actitudes, pero nada, no era una víctima de esa situación, pero veías cosas y de repente, nada, incluso con el recorrido político y con lo que uno sabe, termina un montón de tiempo después diciendo, che, loco, eso que estaba pasando estaba mal. A pesar de, te repito, del librito y de todo lo que uno ya sabe, de la militancia, de encontrarse con grupos de mujeres y demás. Lo cual me llevó a recapitular un poco como, bueno, a ver, ¿cuáles fueron mis primeros pasos como en la noche, en la historia del rock? Y termino encontrándome en cemento a muy corta edad, en donde yo vi situaciones que se daban con un par de chicas, con un par de niñas que tenían mi edad, no más que 13, 14 años. Yo la primera vez que fui a Cemento fue a los 13 porque me escapé de mi casa para ir a este lugar como si fuera wow. ¿Qué fuiste a ver? ¿Una banda en especial o era ir al lugar? Y era ir al lugar, tocaban bandas, yo no tengo ni idea qué bandas tocaban porque seguramente debe haber sido alguna banda que terminó siendo algo, pero sí se veían algunas situaciones, ¿no? Esto se suma a que hoy voy a hablar de Cemento, ¿no? De este lugar emblemático en la historia del rock. Lugar con el que me reencuentro hace aproximadamente una semana cuando una amiga me termina prestando un libro. Un libro que... Están como locos todos con ese libro. Que fue escrito por el señor Nicolás Igarzábal. Uh-huh. Creo que es amigo de la casa, es un periodista joven, él de 30 años. Debe haber ido a Cemento mucho menos de lo que llegué a ir yo. Pero sí es un buen compilador y reconstruye un poco la historia de este semillero como fue Cemento. Uh-huh. Editado por una editorial que se llama Gourmet Musical. Que... te cuento la historia de este lugar desde 1985, que es el año en el que abrió, que como todos saben o muchos saben, este lugar antiguamente era un garage hasta que de repente pasa a manos de Omar Chabán y lo empieza a regentear y empieza a hacer una serie de modificaciones junto a la que en ese momento era su mujer, la actriz Katy Aleman, que era una bomba sexual. Katy Aleman, sí, tapa Playboy, de Playboy, sí. Era en ese momento como correspondía mucho al estandarte de mina, que hoy por hoy no creo que correspondería porque, por ejemplo, tenía dos tetitas y hoy, tipo, si no tenés dos manso 40 kilos de teta de plástico, no te dan tapa. No, pero era... A mí no me dieron tapa. No, y pero yo fui. Tenía... Era como... Había varias femme fatale, si se quiere, claro, argentas, sí, sí, y sí, ella sí. Era... Bueno, esta, particularmente Katy Aleman, lo que tenía era como que era una mina, o es, porque está viva, sí, muy intelectual, que tenía como un conocimiento académico muy desarrollado de la cultura y demás, que le venía por herencia de la madre, que era una bailarina. Y fue Katy Aleman la que le terminó prestando dinero a Omar Chabán para que termine como las obras que básicamente le iban a dar lugar a este lugar, que era Cemento, que se llamaba Cemento justamente por que solamente era de cemento, pero que no nació Cemento con la idea de ser lo que terminó siendo, ¿no? Como... un gran semillero del rock, un gran lugar en donde pasaron grandes bandas o banditas que se terminaban catapultando, ¿no? Como ya, digamos, como mainstream. El lugar surge en realidad como una especie de teatro con un escenario muy grande, muy amplio y minimalismo. O sea, no había absolutamente nada más que un escenario gigante en donde la idea era hacer performances artísticas con grandes escenografías, grandes despliegues escénicos, Tal es así que el primer día que se inaugura este lugar, el 9 de julio de 1985, parece que fue en un día diluvioso, total, tormenta absoluta, después de haber dilatado de marzo, básicamente hasta julio del 85, la apertura. Chabán ese mismo día estaba tapando agujeros en el techo de lo que fue Cromañón, iba a decir, mira, en el techo de lo que fue cemento. Porque no llegaron con las obras, pero igual lo inauguraron igual. Y ese primer día se hizo como una especie de performance en donde entró un gran camión con gente desnuda arriba. Katy Aleman, la madre de Katy Aleman, hizo una danza butó, que es esta danza que no sé cómo describirla, pero es como más sí. extrema que la danza contemporánea. Es como más como no una sé. Cosa cuerpo, sentimiento y veo me lo que me pasa. Parece que es otra cosa, danza butó. Eso está bien. Eso es la danza butó. ¿Sí? Bueno, no sé, yo te digo, yo veo danza butó y te describo como me parece... La madre de Katy Aleman. Me parece un hardcore de la danza contemporánea, esto lo digo desde un plano de ignorancia absoluta, el que quiere me puede corregir tranquilamente. Cuestión que desde esta primera apertura y con esta idea que tenía quizás de alguna manera de como darle una vuelta de rosca a lo que fue Café Einstein, que... se había transformado, sí, en un escenario de rock and roll. Bueno, vamos a darle un poco de lugar a lo que es el teatro, lo que es otro tipo de expresiones culturales. No le fue bien económicamente con esa idea. ¿Qué terminan haciendo? Bueno, terminan dándole lugar a una serie de recitales. 800 bandas en un día. Y no, no era algo que pasaba. ¿No? No, eventualmente para algún evento en particular. Cemento te daba una o dos fechas y con eso sobrevivía. A quien haya ido y quien no fue, esto quedaba en Estados Unidos 1, 2, 3, 4, tengo entendido, figura en Wikipedia como 1, 2, 3, 8. Actualmente sigue siendo un garage que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que lo que hizo fue tirar abajo, después de un montón de luchas de trabajadores del lugar y de un montón de músicos que apoyaron la moción y el pedido de que el Estado les diera ese lugar para que ellos armasen una cooperativa y sostener el lugar con la historia como venía. Pero bueno, esto no fue así. De hecho, creo que el pecho de las manos de Felipe estuvo como también encabezando un poco este pedido de que vuelva Cemento y que Cemento vuelva a ser un espacio cooperativo. Pero bueno, nada, finalmente... Debe ser una propiedad debe valer bastante también, ¿no? Porque ahí en Estados Unidos es grande, ¿no? Como esta cosa de hacer edificios, sí, tal vez se le complicó. Sí. Quien haya ido a Cemento o quien no haya ido, básicamente eran dos cuadrados de cemento, uno dentro del otro. En el fondo tenías como el cuadrado más grande en donde estaba el escenario, tocaba la banda, cosas que tenían que ver con el lugar. Era un lugar horrible, era una especie de baño público del rock, en donde si vos ibas al baño, era tremendo el baño. Yo me acuerdo las situaciones de entrar al baño por un pasillo angosto y que el agua me tapara las zapatillas. Claro. ¿No? Eso era para llegar al baño. Como que te convenía mear en el medio del recital. Te agachabas un rato y meabas. No es algo que yo haya hecho en ningún momento. No, vos no te agachabas. Yo no me agachaba bajo ningún punto de vista, menos después de las cosas que he visto. No. A mí, ¿sabés lo que yo tengo con este abandono? Del cemento y todo, a mí me hace un poco de ruido porque yo ya no me banco ahora los empresarios del rock de ahora, porque veo que hay solo 4 o 5 que pueden tener boliches porque tienen la billetera, y a mí me huele esto algo parecido, por ahí la estoy errando, pero con la plata de Katy Aleman agarró un lugar que era un desastre sin baños, tuvo la visión para poner en funcionamiento algo que en realidad lo pudo hacer porque tenía la guita de una amiga, la conecta para hacerlo, pero en realidad si yo quería poner cemento, a nosotros nos venía a meter una patada en el tujo. Bueno, Chabán fue un empresario, si querés decirlo de alguna manera, un emprendedor de lo que fue como la cultura emergente. Desde ya, yo creo que hoy por hoy, si sos una cooperativa y te querés poner un lugar parecido a ese, tenés que ponerte en un rol de salir a buscar dinero. Lo que pasa es que gestionás de otro lugar, de otra manera. Lo que tienen estos tipos de espacios, como tantos otros que existen, sí, se hace falta una serie de dinero para poner el lugar en condiciones. Particularmente en 1985 la legislación no era la misma que recae ahora sobre la ciudad. De hecho, claro, la última noche que Cemento estuvo abierta fue esa noche fatídica, trágica, en donde Cromañón termina dando como resultados más de 200 muertos. Esa noche estaba tocando San Camaleón. Cuando empieza a recitar San Camaleón, le llega de alguna manera off the record lo que estaba pasando en Cromañón, pero era otra la información. Era como, che, no sé, hubieron 4 muertos porque pasó algo, en el medio del recital llegan las noticias tremendas de lo que estaba pasando y ellos deciden levantar, cortar abruptamente el recital y fue lo último que sonó. Después de ahí se cerró Cemento. Uh-huh. Y nunca más se vio, se ha vuelto a abrir y hasta acá la historia como sigue. Pero bien, bien contás, post Cromañón no solo Cemento, sino que varios de estos que estaban haciendo plata en lugares que no tenían salida de emergencia, que los baños eran un desastre, varios empezaron a cerrar esos lugares y fue este apagón que hubo en la capital babilónica, sí, donde sí, era sí. difícil salir a tocar. Cayeron todos, pero sí se puso como se visibilizó una especie como de territorio muy precario, en donde las bandas, los músicos, la gente, ¿no? Se ponía a tocar. En el escenario de Cemento vio pasar a bandas que antes de ser las bandas que fueron, terminaron siendo, eran simplemente bandas emergentes que llevaban 50 personas, 60 personas. De hecho, Cemento funcionaba como un medidor. Cuando vos ibas a ver una banda, por ejemplo, yo la última vez que fui a ver a Árbol, a Cemento, que Árbol no terminó siendo la banda pedorra, que terminó siendo haciendo jingles de chicles. Uh-huh. La última vez que fui a ver, yo creo que debe haber habido adentro del lugar, en el bloque más chiquito, como 700 personas y ya después de eso no volvió a tocar Árbol ahí, porque era un medidor. Es hasta acá llegas con esto, después no podés volver porque explota. Tal es así, por ejemplo, la historia de Los Violadores, que es una de las bandas que más ha tocado cerca de 100 veces en este escenario. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, por ejemplo. Riff, La Rengla. Es más, Divididos, después de la muerte de Luca Prodan, empieza a tocar en este escenario y no llevaban absolutamente a nadie. Llevaban 50 personas. De hecho, Chabán no quería darles el lugar a Los Divididos porque no llevaban a nadie, le generaba pérdida. Y una vez a este tipo se le ocurre, voy a hacer una cosa sin decirle ni a Moyo ni a Hernedo, porque estaban con la sensibilidad todavía de Luca muerto, y anuncia en el suplemento Sí, homenaje a Luca Prodan, toca qué Divididos. Qué hijo de su madre, ¿eh? Qué personaje. Llenó Cemento. Y ahí empezó Divididos. Mirá entonces, vos. El tipo sí fue un estratega, no sí fue un, claro, sí fue un estratega, sí fue un empresario. Esto llevó a una interna. ¿Qué te parece? ¿No? Pero sí ha sido un escenario en donde pasaron bandas como Miranda, pasó el Miranda? De la Mona Jiménez, pasó la Mona Jiménez a tocar por ahí. Bueno, y grandes, grandes bandas. Y también fue escenario de un montón de situaciones en donde mujeres, niñas, han transcurrido por ese lugar y han vivido una serie de cosas que de repente ahora empiezan a molestar y ahora empiezan a salir a la luz. Así que, ahora, ¿qué pasa? Es un poco la pregunta. Vamos a escuchar un tema de Los Violadores, un tema viejísimo, pero reversionado por una gran banda que es Los Die Toten Hosen, y el tema es 1-2 Ultra Violento. Quiero para mí. Uno, dos, ultra violento. Globo rojo en sus zapas, les haremos salir. plumita que trajiste, ¿eh? Qué lindo. En un momento dice, es que me come la garumba, me quiere destruir. ¿Qué dicen? Viste que los alemanes cuando cantan en español son medio graciosos. Es que me come la garumba, me quiere divertir. Decía algo así. ¿Qué país diferente en el que vivíamos, donde tener un nombre como los violadores era algo culo, transgresor? Y hoy me parece que ninguna banda más en Argentina se va a llamar La Ola, por ejemplo. Bueno, igual para. Vamos a... Los violadores de la ley, ¿no? Los violadores de la ley. Lo cual, digo, no, tampoco vamos a salir a dramatizar o a extremar el tema. Y, porque las palabras son libres, las palabras las usamos cuando... Ahora, una banda que se llama La Ola que quería hacer chau, el chaboncito con esa cara de pejerto. A mí, yo fuera del aire decía, le decía igual... a Juan Alfonso... Yo lo veo, me dura dos confites ese pibe. Bueno. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Mira. Depende. ¿Entendés? Claro. Porque vos tenés 30 y pico de años. No, pero a mí me pasó a los 30. A mí me pasó a los 30 que estuve en una relación con un psicópata, habiendo tenido todo un recorrido en la vida. Y te pasa igual, y te pasa a los 40. Lo importante es que se puede hablar. Digo, Cemento fue el semillero del rock, fue el semillero de un montón de bandas a nivel cultural, le abrió la puerta a un montón de gente. Lo que también es cierto es que hay un montón de historias que a raíz de la valentía y de los cojones de estas pibas empezaron a salir a la luz, donde hay un montón de bandas que están quedando pegadas. Como por ejemplo, sí, y hay que hablarlo y me quedaré sin laburo el día de mañana. Sí, Ataque 77 y Ciro. Y sí, es un chabón que está siendo expuesto por declaraciones que hizo hace 20 años y que hoy llaman la atención. Bien, bien que por lo menos hoy. Bien que el ojo ponga el ojo. Que el ojo, que la gente ponga el ojo en las declaraciones de Wallace, que también salió de Cemento, que cuando Cemento inauguró en el 85, era un pibito al que le decían Willy y lo tenían como de che pibe y termina siendo una persona reconocida. Bien que haya mujeres que estén hablando de que hay otros cantantes de otras bandas que salieron de este lugar, muchísimas bandas, mismo. Yo recapitulo la historia, yo he visto situaciones en Cemento con nenas y gente famosa actualmente y gente famosa en ese momento. Y como para cerrar un poco la columna, esta es la primera entrega de Cemento, ¿no? Como que te di un salpicado de lo que pasó en este lugar, sabemos que terminó cerrando, que pasaron grandes bandas. También tiene un lado romántico, porque han pasado un montón de cosas en ese lugar que dieron pie a otras tantas. Pero ayer me puse un poco pensativa y escribí como unas cosas cortitas que me gustaría compartir acá con los oyentes, con las oyentas, y sobre todo con la cantidad de gente que es del palo, pero que de repente empezó a comprar un discurso que hoy por hoy me parece tanto más fatídico que en otro momento, que es... Hay que ver si las cosas fueron así, hay que ver si la piba en realidad no tenía una rosca, hay que ver si en realidad fue una violación o le manoseó un poco las tetas. Entonces, dejémonos de joder. Igual hay que si nos vamos a poner, si nos vamos a hacer cargo, si nos vamos a hacer cargo de las cosas como son y de que decimos que somos políticamente correctos, estás escuchando La Tribu, estamos militando, ¿qué estamos haciendo? Entonces, no boludiemos más. ¿Qué es esto de estar poniendo en tela de juicio la palabra de una piba, de dos pibas, de 20 pibas, de 30 pibas? Aparecen los fanáticos boludos. No, pero ¿cómo puede? No digas eso de Cristian, que Cristian es un rockero que Cristian toda la vida... Cristian está hasta las manos. Cristian Aldán, perdón. No digas el apellido. Está hasta las manos. No, Cristian. Pero yo puedo no decir el apellido, pero las redes sociales, todo el mundo está hablando de esto. Y yo no sé hasta qué punto nadie sabía nada, incluso yo. Entonces lo que pensé y escribí esto, que es cortito. ¿Qué dicen? La mierda explotó y salpica para todos lados. El rock, el under, el mainstream, el machismo, el punk, el popero, todos cagados las patas. ¿Las pibas acaso dejaron de ser groupies y son la nueva amenaza del rock? Esto que está pasando es consecuencia de la militancia feminista de todos los tiempos y sobre todo de los últimos años. Es consecuencia de los microcuestionamientos que nos hacemos las mujeres sobre cómo todos parecen recopados y políticamente correctos, pero se van al mazo una y otra vez, de la puerta para adentro, de la cama para adentro, del insulto para adentro, del maltrato para adentro, de la violencia para adentro. Así que... Marian, en este momento, desde Sanguche, y espero que también mis compañeros, celebramos el miedo que muchos rockers tienen en este momento. Celebro que las pibas se empoderen y tomen la palabra y denuncien y escrachen y maten al héroe, desenmascaren a la bestia y extingan al macho nuestro de cada canción. Bueno. Todo esto pensé. Está muy interesante. Me sentí que lo podía decir y lo dije. Son momentos, me parece, también para decirlo y compartirlo. No nos hagamos malos boludos, ¿entendés? Pelado Cordera. ¿Pero por qué lo nombras al Pelado Porque Cordera? El Pelado Cordera, por ejemplo, ¿y por qué no se puede nombrar? No, ¿por qué se puede nombrar pregunto a las pibas y no se puede nombrar a esta bien, gente? ¿Qué es lo que pasa? Pero podemos nombrar a Marcelo Tinelli y su famoso piso 11. También, por supuesto, pero ¿sabes qué? Marcelo Tinelli no se la da de solidario, de... ni a palos, ¿entendés? Entonces, si vos te vas a poner en la de comprar un discurso y vender un discurso, hacete cargo, porque después se te va a ir todo encima, hermano. Y esto que está pasando, repito, era un secreto a voces. Y no soy la primera que lo dice y no me parece mal estar diciéndolo y no sé si se pone en juego mi futuro en algún país del universo, en la vida misma, no me interesa, es lo que yo pienso y creo en este momento, en esta radio, que lo puedo decir. Así que nada, aguante los cojones de las pibas y así nomás. Polémico. Polémica.